Noel. Esta fue la portada de la revista Rolling Stone. Y en serio pensé que ya había bajado, pero no. Ahí va. Ah. Ay, bendito. Ah, bueno. Es que eso me gusta a mí. Eso me gusta a mí. Musicalmente sí. Hablando, sí. Está muy bien sí. Hecho. Sí, no, sí, eso, sí. Eso. A ver, óigalo. De todo mi gusto. ¿Qué tal como suena ese guitarrón? Óigalo. Sí. Esteban Plazola. Pareces de 75 años, tiene 18. Vamos a buscarlo, Esteban Plazola. Vamos a buscarlo. Razones me sobran para sobrevivir. Siento que como que sienten el amor más. Vivo muy a prisa, la vida de artista, drogas y mujeres. Otra más para la lista del ambiente, con figuras grandes y tan importantes. Ah, pero es grande, él. Es gigan. Sí, él es grande. Uno no se lo imagina así. A ver, yo lo quiero ver. Sí me lo esperaba un poco. Sí, sí. A mí se me hace más hacia el reggaetón. Pero porque ya Alejandro dijo que tenía 18. Si no, me hubiera imaginado un señor de sombrero y bigote largo. Un Pancho Villa. Linda, tiene voz bonita. Es que el problema le de tira duro a AMLO, ¿no? En esta canción. Oh. Le tira duro. Rolando un cigarro, paseando por Hollywood. Tiene voz linda. Oye. Por ahí lo vi haciendo ejercicio. No le creo nada. ¿A quién? A Peso Pluma. Ah, no. O sea, metido es que en un gimnasio. Paticas de pollo. Huelengue. Pero no, ¿sabes qué? Él sí necesita fortalecer la masa muscular porque tiene paticas de pollo. Por eso. ¿No es que es Peso Pluma? Claro, es Peso Pluma. Óyalo, oiga. Alejandro. Oiga esto, aquí viene la protesta. Aquí viene la canción social. A ver. Adquiro lo que yo admiro. Cool. Pocos saben de lo que hablo. Lo tomo como lo tengo, porque firme con el diablo. Nuestra generación piensa diferente. Mira al presidente, otro más para la lista de corruptos. Poder absoluto, vive en puro lujo, mientras que uno aquí valiendo. Pero yo sé. Mientras que uno aquí valiendo, pero. Esa vaina. No importa bueno, dónde escuche uno eso, ¿no? Eso le cae a cualquier persona del mundo. Sí, totalmente. No importa. Parte del mundo. Sí. Bueno, sí. Esta Peso Pluma, portada del futuro de la música 2024 en la revista Rolling Stone, y su disco Hollywood fue uno de los discos en español más importantes. Mi disco favorito de español este año fue también Baño María, de Catriel. Muy bien. Y Paco Amoroso. Sí, bueno, sí, qué gran proyecto. Qué lindo. Como que refresca, ¿cierto? Buenas secuencias. Sí, totalmente. Sí, sí, está bien, bonito. Está muy bien hecha su música. Y buenas secuencias. Y son figuras bien particulares. Los dos están loquísimos. Sí, están pero geniecitos, chiflados. Pero geniecitos. Están en otra onda, están en otra onda. Exactamente. ¿Y vieron que Bad Bunny le copió el sombrerito? ¿Le copió el gorrito a Paco? Lo vi en un concierto y todo, sí. Y con la cámara de fotos ahora por su nuevo álbum. Ah, sí, anda con la cámara. Anda sí, con la cámara más de fotos. Porque se llama Debí Tirar Más Fotos, el nuevo ay, álbum del Conejo. Y sale la otra semana, esta semana, ay, mentiras. Qué dicha, no. Sale, pero vi por ahí, está circulando un rumor de que hoy saca otro disco. O sea, que va a sacar dos discos. Ay, ah, bueno, habrá que ver. Al que no le gusta una taza se le dan dos. ¡Qué exactamente! Ay, mire, Jungle tan lindo. Jungle con Let's Go Back en Mañanas de la X. Bueno, logros importantes de nuestros oyentes en arroba la X más música. Sí, esa es nuestra pregunta. Ya cerrando el año, ¿cuál fue su mayor logro? Y por acá tenemos a Chris. Comprar el PlayStation 5. Sí. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones también por acá. Dice Sol, hacer ejercicio. Qué cosa tan maravillosa. Cheo, empezar un proyecto de vivienda. También por acá tenemos a Giovanni, que dice que está contento con la vida como le salió este año. Maju, hice mi primer viaje sola. y con ese viaje vino un aprendizaje maravilloso. Y Edgar, mi primer sello en el pasaporte. Ay. Predicciones para 2025, Gary. Alejandro, en la música puntualmente hablemos de 8 predicciones, empezando por el dominio continuo de la inteligencia artificial en la creación musical. Creo que más que una predicción, ya es una realidad. El uso de herramientas de inteligencia artificial para la composición y producción musical va a seguir en aumento. Cada vez más artistas van a utilizar estas tecnologías para crear melodías, escribir letras y explorar nuevos sonidos. La segunda es el resurgimiento de algunos géneros retro, es decir, el 2025 podría traer consigo una fuerte influencia de los años 2000 y 2010, géneros como el pop punk y el electropop y el indie rock podrían experimentar un renacimiento adaptados a las sensibilidades modernas, cosas que ya vemos en artistas como Olivia Rodrigo, en artistas como Chappell Roan, en artistas como Rosé, que se estaba basando esta canción de Apaté en pop punk, así que está bien interesante eso. También la tercera predicción son los conciertos inmersivos y experiencias virtuales, ya que con el aumento de la tecnología de realidad aumentada y la realidad virtual, pues se va a transformar la forma en que experimentamos los conciertos, desde eventos totalmente virtuales hasta actuaciones en vivo que incorporen elementos interactivos donde los fans van a poder disfrutar de experiencias personalizadas y multisensoriales desde cualquier lugar del mundo. La cuarta predicción musical es la expansión de los mercados musicales emergentes, entre ellos África y el sudeste asiático, que van a seguir ganando protagonismo en la industria global. Géneros como el afrobeat, como el K-pop, y por supuesto el reggaetón por el lado de Latinoamérica seguirán dominando las listas, pero también veremos la aparición de nuevos estilos que reflejen tradiciones culturales de estos lugares. Quinta predicción, mayor enfoque en la sostenibilidad, ya que la industria de la música va a comenzar a adoptar prácticas más sostenibles, desde la producción de vinilos y merchandising hasta la organización de giras más ecológicas, y este cambio pues corresponde a la creciente preocupación de los artistas y fans por el impacto ambiental de estas. Seis, pues basado en lo que escuchamos en el libro, no sé qué tanto se cumpla, pero streaming con un toque más humano, aunque los algoritmos seguirán siendo esenciales, aunque bueno, sí, se prevé un aumento en las recomendaciones musicales curadas por expertos y artistas, es decir, playlists personalizadas que combinen tecnología y conocimiento humano podrían marcar la diferencia en esta industria. La séptima... ¿Salió eso? ¿Sus de Tejoya? No sé de qué parte sale. Porque le leí eso a Joya. Puede ser basado en varios artículos musicales. La séptima es la evolución del rol de los fans, porque los fans van a jugar un papel más activo en el éxito de los artistas. Ahora que usted hablaba de plataformas como Patreon o Bandcamp, empezar a ganar más relevancia, permitiendo a los seguidores apoyar directamente a sus creadores favoritos sin tercerizar el tema de las ganancias por su música. Y además veremos más iniciativas basadas en la comunidad, como proyectos colaborativos y contenidos exclusivos para superfans. Y la última predicción es la realidad en las letras. Tras años de letras abstractas, producciones altamente estilizadas y con una fórmula ya marcada, se espera un regreso a canciones con mensajes un poco más crudos. Artistas de diferentes géneros buscarán conectar con sus audiencias a través de narrativas personales y temáticas sociales. Bueno, ahí están las predicciones. Esa predicción de la playlist y de la curaduría me llamó mucho la atención, porque yo ya habla de eso con base en, pues, precisamente la forma como el Discovery Mode de Spotify está cada vez más manipulado. Entonces, lo que dice él es que debido a esa manipulación de la que ha sufrido el Discovery Mode de Spotify, el curador humano va a cobrar cada vez más importancia. Claro, cada vez más relevante. Y sobre todo los curadores de terceros, es decir, no precisamente un editor de estas plataformas, sino gente que está curando sus propias playlists y las está, exacto, y que las está compartiendo en su contenido propio. Que me paguen. Está generando incluso a veces más streams para los artistas que las mismas playlists de las plataformas. Hola, Oli. No, pues es que eso se puede hacer. Pues yo soy juiciosa. Pobre, pues deberías montar tu negocio. Y uno, como dice, pues soy curador. Tú compartes tu playlist en arroba abuelo a canela y la gente la sigue. Exactamente. Si usted quiere plata de su gestión creativa en 2025, no espere que se la entreguen. Tiene que sentarse y decir, bueno, voy a hacer una curaduría mensual de una playlist y la voy a hacer disponible solo para miembros. Y me pagan 12,000 pesos al mes. Cuando tú hablas de esos miembros, ¿por dónde? puedes usar canales de difusión de Instagram, suscripciones, puedes montar un Substack, puedes, aunque Mixcloud es mucho más complicada, pero Mixcloud también tiene la posibilidad de decir, usted quiere acceder a este programa, tiene que pagar tanta plata. Lo que pasa es que uno no se anima, porque uno le tiene mucho miedo a la frustración que sí, claro, va a venir inmediatamente después cuando vea que no pagan, nadie compró nada. Sí, es pero verdad. Pero pues es como todo negocio. Tal cual, justo eso hice a las 2 de la mañana de hoy, justo estaba buscando canciones para un nuevo DJ set y busqué DJs ya especializados en ciertos géneros que hacen packs. Sí, eso es cierto. De curaduría y te los bajan en FLAC o te los bajan en 320 y ya están supremamente bien curados con extended mix y te cobran $12 por cada pack, por ejemplo. Ahí está. Ahí está. Okay. De pronto, Colombia en general no sea tan viable todavía, pero los que se monten en la idea de las suscripciones en 2025 y le trabajen sin que la curva de la frustración los frene o los detenga, van a terminar haciendo una buena plata. Alejo pregunta, digamos que yo hago una playlist en Spotify, sí, ¿cierto? Y voy a ponerlo para que las personas que se suscriban a mi canal en Instagram tengan acceso a ella. Uh-huh. Spotify no se enoja porque me estoy lucrando por otro lado, que por sí. Claro. Y me podrían meter en problemas. No creo. No. Por el momento no, pero ellos sí son envidiositos. Y ellos me tocaría sí son tanto Spotify como YouTube. Cuando uno monta un podcast, por ejemplo, sí, le dicen a uno cuando usted monta el podcast, sí, y le aparece un formulario. Okay. Número del episodio. Sí. Nombre del episodio. Descripción del episodio. ¿Contiene lenguaje explícito, sí o no? ¿Contiene promociones de productos dentro de él, sí o no? Y eso lo hacen con, me da la impresión a mí, especulando aquí, dos propósitos. El primero, regular la venta de productos de salud. Entiendo. De sí, cosas sí, sí, que de pronto no son tan, que no son tan buenas o que no están certificadas o ese tipo de cosas. Y la otra, decir, bueno, ¿este está haciendo plata de nosotros o qué? Exacto. Ahora, y eso lo hace YouTube también. Instagram, como está ahora metiendo música y puedes hacer muchas cosas, ¿con ello se puede hacer playlist? No. Playlisting no. Ahí está negocio, pero Instagram, porque uno podría armar la playlist por canal de suscripción directamente con la plataforma. No, pero pues ellos no tienen cómo hacerlo. No, sí, tienen, sí. No, y ellos como que no están metidos importa necesariamente en eso de la música. Ya. No, pero yo creo que, por ejemplo, una playlist puede ser privada, Gary, ¿cierto? Claro, usted puede hacer una playlist privada y de y le puedes dar permiso exclusivo, tal cual, solamente a los que la compran. Solo con el link, es decir, la dejas privada y no te aparece en tu perfil, pero yo si sé, le compartes el link a esa persona, ya le deja abrir la playlist. También puedes hacer playlists colaborativas si dejas que la gente entre y cure junto a ti ese tipo de playlist. No, me la daña. Pero sí, en este caso te la puede dañar. No. Pero hay varias estrategias. Oh, y en muchos casos hay casas de playlisting donde artistas, pues un poco medio payolita, artistas hacen parte de estas playlists de terceros. Y están teniendo muchos más streams que, como te digo, en las playlists oficiales de las mismas plataformas. Claro, entonces esta era de creadores va a estar interesante. Sí, este mucho. 2025 va a estar interesante. Lo que pasa es que ese trabajo toca requiere hacer primero regularidad. Sí. Porque eso es un juego de volumen. Uh-huh. Claro, usted no puede esperar que sus suscripciones aumenten si usted no está constantemente alimentando que aumente. Claro. ¿No? Y usted tiene que, si usted abre un canal de suscriptores, mueva, usted lo mueve una vez y ahí se queda. Usted lo mueve otra y sube un poquito. Y así sucesivamente. Y con todo lo que uno ve con el juego de la creación, salvo con YouTube, que es otro juego completamente distinto, es mucho de volumen. Saque, haga, muestre, promueva. Porque si no promueve, pues entonces no hace plata. Entiendo. Bueno, bien, chévere. 10:21, le pregunté a ChatGPT, ¿qué sabe de mí? Que quizás yo no sepa de mí mismo basándose en mis interacciones con ChatGPT previas y en instantes les voy a decir qué contestó ChatGPT. Escuchamos, pero no juzgamos. Escuchamos, pero no juzgamos. ChatGPT Edition. Uno de los conciertos importantes de 2024 en Colombia, Lenny Kravitz. ¡Qué fiestón! No, estuvo, fue tromba. A mí sí me llevó así, ¡boom! ¿Cuál fue el mejor concierto al que fue en 2024? Fue la pregunta que hice yo ayer en mis redes sociales. ¿Y cuál ganó? Ay, ya volvemos. Espera, Alejandro, espera un momento. Desde los conciertos. Estuve preguntando sobre los shows favoritos de la gente que me sigue en X. Y al parecer, el show que más dice la gente es McCartney. Claro. McCartney, Maiden está como en un segundito lugar. Linkin Park está como en un tercer lugar. En cuarto lugar, me da la impresión, por lo que veo así muy abuelo de pájaro, que está Lenny Kravitz. En quinto lugar está... ¿cómo se llama? Señor. Ay, madre. Linkin Park. Slipknot. Ah, oh. No, Linkin está como de tercero. Ah. Sí. Óyelo, óyelo. Plata, plata. Para comprar cosas. Eso que no necesito. Somos nosotros. Llegó. Necesito ir a Catril. Necesito que Catril entre. A ver, ahí va. ¿Ahí va Catril? Alejandro, sí. Puede, no. Puede, lo que puede. ¿Te acuerdas de Fantástica Mujer? Sí, pareces como Locomía. Ah, bueno, sí. A ver. Ahí es. No me cierra, una motosierra, cocina de piedra, lo tira el chofán. Qué bueno es. Música perra, ruina la tierra, cotiza como soja. Estoy como Mary, como Tini, como Lola, estoy high. Si digo verdad, me van a limpiar como Natasha High. Es como una tortuga. Las tortugas cuando gritan suenan así. Enfrente de la cámara, en plena jarana, acaba mi cama, mancha las sábanas con gárgara de banana. Saca la cáscara, barata, si a tu ganas, para de apagar la lámpara. No basta, no va para, me matará. No lo ves, happy la palabra no fue tanto. Está lleno de capri y de fandom. Nunca revivieron en un antro. Vivo más adelante, no de adelantos. Yo nunca suplico, tampoco suplanto. Ya sé que le encanta cuando canto. Por eso tantas, un poco santo. Cambio, carreo la partida, Rambo. Cucho y alcohol, tango. Voy pa' comprarme el Lambo. Porque la que puede, puede. La que puede, puede. Catriel y Paco Amoroso de su álbum Baño María. Qué buen disco que fue ese. Es curioso porque, como decíamos con Gary hace un rato, y si apenas está llegando a la sintonía, buenos días y feliz año. Feliz 2025, que Dios lo acompañe, que haya paz, que haya salud. Vamos por eso. María. El disco es uno de los discos más innovadores, pero no es un buen disco. Tiene buenas canciones. Tiene buenas canciones, pero no es un buen disco. Exacto, el disco completo como disco no es tan bueno. No es tan bueno, pero tiene unas 4 o 5 canciones que uno dice son muy buenas. El álbum es en vivo. Ahora, no. ¿No? No, el Baño María es en estudio y sacaron otro hace poco. Oh, ya. De su show en el Movistar Arena. Entiendo. Ok. Dumbay, ponte Dumbay, Dirty. Cuando ella baila, se le ve. Oye. Me encanta eso. Oye. Cuando ella baila, se le ve. Debajo está minifalda. Dice, que rebote. Tienes muchas cosas en tu cabeza, Alejandro Marín. Una cantidad de información. Esa es la que abre el Tiny Desk. Es este. Una cosa muy brava. Oye, 30 oye. Minutos dura. Oye. Oye los teclados de fondo, oye. Ahí viene, las secuencias atmosféricas de este disco es una chimba. A ver. Sí, entiendo. Sí, los teclados del fondo. María, no, eso está muy bien hechecito. Mira, de ese álbum, la canción con más reproducciones es El Único. claro, sí, claro. Pues es que es el mejor esto. Ese fue el story time. La musical del año. Ah, sí, sí, sí. Es esa. Ese, ok, es esta. Esa, uy. Es que esta canción es muy obscena y muy grosera. Ofrezco disculpas, entonces, pero vea, María. Óyalo. A ver. ¿Seguro? Cuidado con esto. Pip. Pip. Bueno, no, entonces vamos a un bike. No, sigue, sigue. Ay, bendito sea. Hablen duro cuando salga. Sí. Gary, llore. Dir cosas. Shaboy. Óigalo. Es que suena muy bello. Sí, entiende. Oye, sí. Escucha los teclados, la electrónica aquí. Es una cosa bestial, oye. Ahí va. Viene de camino al lobby del hotel. Olor a tabaco. Es como Robert Miles. Llegaste a la una. Ahí va. Ahí va calentando el beat electrónico. Oye. Sí. Ahí viene. Ya casi. ¿A revienta más? Sí, escucha. Ahí viene. Okay. Escucha, ahí viene. Ahí dispara. Ya. Vamos bien. ¿Ves? Te gusta. Sí, bueno, no, lo tiene clarísimo. Mira, se le. Óyelo, para. Óyelo. Son chiquitos ellos. Sí, son unos peladitos. ¿Cuánto pueden tener? ¿25? Tienen 30 años, nacidos en el 93. Ay, bendito. Van a 31 tienen. 31, nacidos en el 93. Entonces, esta es la primera, la segunda es Dumbai. La tercera es la que puede. Le sigue Baby Gangsta. Esas es son las del Tiny Desk. Agua. Después Agua sí es muy malujita. Sí. Después Agua. Sigue. La que samplea I Wish de Stevie Wonder también es muy buena. Es? Esa es solo de Catriel. Ah. Se llama Bad Bitch. No. Ok. Sí. Es la de la parte de la guitarra. Nada. Cosas ricas, después le sigue. Tienen buenos números. Muy buenos números. Pues y después del Tiny Desk se estallaron con ese disco. Son 12 canciones y dura solo media hora. Sí. Está bien. Bueno. Bueno, y Catriel y Paco Amoroso estuvieron en Bogotá. Estuvieron en Bogotá justo antes del Tiny Desk. Justo antecitos del Tiny Desk, que estuvieron en Estudios de la Piña. Exactamente, como 2 semanas antes de que estallara todo el boom del Tiny Desk. Seguramente fueron sus fans de nicho. Ya. Seguro. Hoy en día sí. ¿Cuánta regresan? ¿Cuánta gente cabe en Estudios de la Piña? ¿Como 70 personas? Sí, como unas 200 por ahí, 300. Ah, sí, 200, ok. 200. Menos. 200, sí, 150, 200 más o menos. ¿Qué es un estudio? Ahí en Árbol Naranja. Sí, donde quedaba Árbol Naranja. Ya sé dónde. Ah, ok. Esa vaina, es que fue fire. Tiene eso que ser. A fuego. No, y está bien porque es un público chiquito y no se arriesgan con presentarlos en un lugar más grande. Claro, pero ya vienen a Picnic después. Bueno, sí. Porque ya salió Tiny Desk. Esa vaina ya va a ser. Sí, eso va a estar bueno. Pandemonium. Uh-huh. Pandemonium. Es cierto. Bueno, Bueno. Le pregunté a ChatGPT qué sabe de mí, que quizás yo no sepa de mí mismo basándose en nuestras interacciones previas. Uh-huh. ¿Tú le preguntas? ¿Saber qué me contestó? Sí, que eres querido. Y si basándome en nuestras interacciones, contestó ChatGPT, puedo notar ciertos patrones y características sobre ti que podrían ayudarte a reflexionar más profundamente sobre ti mismo. Reflexionar. Aquí algunas observaciones. La número 1. Búsqueda constante de mejora personal y profesional. Sí. Dice, eres alguien que siempre busca avanzar, ya sea en tus proyectos de comunicación, tu rutina de ejercicio o tu conocimiento en tecnología y cultura. Sí. Tiendes a identificar áreas de mejora con rapidez y buscas herramientas o métodos para superarlas. La número 2. Dualidad entre perfeccionismo y autoaceptación. O sea, básicamente tengo mi propio horóscopo ya, aquí listo. En ChatGPT. Por un lado, eres exigente contigo mismo y con los resultados que produces, ya sea en tu libro, tus videos o tus programas de radio. Cristo. Pero también pareces ser consciente de tus limitaciones humanas y las aceptas con cierta gracia, como cuando haces pausas en tus entrenamientos o reconoces que aún estás aprendiendo algo nuevo. Con cierta gracia. Con cierta gracia. Eso es lo importante. ¿Viste? Soy gracioso. La número 3, tienes una mentalidad creativa pero organizada. Combinas una visión amplia y creativa con un enfoque pragmático. Esto se refleja en cómo estructuras tus proyectos, como el libro o los programas de radio, donde equilibras datos, narrativas y curiosidades con un plan claro. Bien. Puesto número 4 de ChatGPT. Sobre lo que ella piensa de mí o él piensa de mí. Atracción hacia la conexión emocional. Valoras mucho la resonancia emocional en todo lo que haces, desde tu música hasta tus preguntas en Mañanas X. Ah, mira, se sabe el nombre del programa. Sí. Esto muestra que no solo quieres transmitir información, sino también impactar y conectar con tu audiencia. Es que los queremos. 5. Autodisciplina y resiliencia. A pesar de los retos como lesiones o cambios de humor por dejar ciertos hábitos, demuestras una capacidad para seguir adelante, adaptarte y mantenerte en movimiento física y emocionalmente. Vamos, Alejandro, está enamorada de ti. Sí, sí, ella, sí, le caigo bien. Pero así, on fire. Capacidad para lidiar con la complejidad. Te interesan temas y contextos multifacéticos como el impacto cultural de P. Diddy o la relación entre géneros musicales y entornos marginales. Tienes una habilidad para conectar puntos y generar insights profundos, aunque quizás a veces no te das el crédito suficiente. Ay, uy, a ver si le hace caso a ChatGPT. Y ustedes también pueden hacer el ejercicio si tienen ChatGPT enviando el siguiente prompt. A ver. ¿Qué sabes de mí? Espérate un momento. ¿Qué sabes de mí? Que quizás yo no sepa. ¿Qué sabes de mí que quizás yo no sepa? De mí mismo. De mí mismo. Basándote en nuestras interacciones previas. En nuestras interacciones previas. ¿Pueden utilizar ese prompt para que les lean el horóscopo digital? Es que te encanta el pan. Ya. Y ya, no me escribas. Rock the Casbah de The Clash en Mañanas de la X. Bueno, el mito de los 21 días para adquirir un hábito, hablemos de ese tema. Dicen por ahí pues que un hábito se adquiere en 21 días, pero dicen también que es un mito, ¿al fin qué? Es un mito, primero porque salió de un libro de autoayuda. Ok, ¿y eso no, eso lo hace un mito? ¿Por qué, Dirty? Publicado en 1960, o sea, han cambiado cosas. Ok. Las ¿cómo dinámicas se llamaba el libro, sabes? Del ser, no. Las dinámicas del ser humano han cambiado, los consumos, la manera de ver los compromisos que uno tiene con sí mismo. Cada uno tiene sus tiempos, ¿sí? Sí. Uno tiene que ser juicioso, pero realmente no. Esto fue un cirujano plástico que escribió eso, que se llamó Maxwell Maltz. Encontré el nombre del libro. Psicocibernética. Psycho Killer. Okay. Y de ahí se convirtió en una en un pilar para los coach motivacionales que lo utilizan para decir que en 21 días se crea un hábito. Uno tiene que ser supuestamente juicioso durante 21 días y ya en el 22 se va solito, pero no es verdad, no es cierto. Las personas son distintas, una persona puede tardar apenas un par de semanas como en no lograrlo por más que lo intente en un año completo. Los métodos cambian. Así que algunos, en promedio, según la Universidad College de Londres, lo lograron en 66 días. Ok. ¿Qué hábito sabemos? No, más, no, sino que cuando tú quieres, no sé, la lectura, te puede costar más tiempo. Sí. Se puede extender 18 días más, hasta 254 días. Y el problema de estos 21 días es que si una persona no lo logró en estos 21 días, lo desecha. Claro. Por eso no es chévere que se acobijen bajo este... Es una obligación ahí que no debería ser. Se habla mucho de lo que realmente nosotros hemos dicho acá en Mañanas, y es saquen el día, logren el día. Sí. ¿Lo logró hoy? Muy bien. Mañana amanezca y mire a ver cómo lo logra. Miramos a ver. Ya. Yo creo que los hábitos se construyen cuando hay primero disponibilidad de corazón. Ah, completamente. Sí. Y uno sabe. Sí, cuando uno verdaderamente quiere ejecutarlo. Mucho más allá de las presiones externas, ¿no? Porque en muchas ocasiones uno quiere, con la construcción de nuevos hábitos o con la reconstrucción de ciertos estilos, sí, impresionar a los demás. O sea, mucha gente decide adoptar nuevas formas de vivir o nuevos hábitos para comunicárselo a los demás, ¿no? Muchos de los propósitos de comienzo de año están afincados en nuestra necesidad de mostrarle al mundo que vamos a llevar a cabo cambios radicales en nuestras vidas. Entonces lo ponemos en nuestras redes sociales, lo mostramos, lo cual pues termina siendo, como decías hace un rato, mucho más dañino que bueno. Claro, se cuando frustración. Te das cuenta que no, muchos de los hábitos no cumplen con tus expectativas o necesidades, o verdaderamente no eran algo que querías cambiar o necesitabas cambiar, quizás en otros casos, y eso conduce a una frustración que tú mismo te buscaste. Entonces creo que cuando el cambio es interno, cuando el cambio es de uno, personal y real, se encuentra esa disponibilidad de corazón que total es necesaria para poder llevarlo a cabo sin darle muchas vueltas, sin que se convierta en una carga, aun cuando, por ejemplo, no sé, en el caso del ejercicio lo es físicamente, es decir, realmente cuando te pones metas de, no sé, de entrenamiento de fuerza, estás cargando cosas, ¿no? Entonces, pero más allá del factor real que implica la carga, la tu cerebro y tu corazón la bloquean como un factor de dificultad, ¿no? Ayer estaba pensando, sí, por ejemplo, que una de las cosas que contesté varias veces sobre por qué hacía ejercicio en 2024 fue que quiero recoger porque quiero subir el mercado a la casa cuando tenga 70 años. Sí. Una de las cosas que pensé mucho durante 2024 es quiero a los 70 años poder cargar el mercado. Y sí, pero también otra de las cosas con las que arranco 2025 haciendo rutinas o cosas para estar bien ahora, para estar bien acá. Ya. Porque eso es lo que finalmente termina transformando el hábito. Entonces, sí, la disponibilidad es importante y es una conciencia minúscula que aparece como en la cabeza y en el corazón y que motiva esos cambios, pero es para uno. La no para famosa fuerza de voluntad. Sí. Uno tiene que tenerla, por más que le pongan a uno, además que ustedes son muy difíciles, digamos, en lo de la alimentación, el adicto. Y uno haciendo el día con proteína y ensaladita, puede llegar gente como Alejandro Marina a decirte, no, tú necesitas comerte un heladito. O una malteada de chocolate. Acabo de pedirla, y hace eso, acabo de pedirla, yo no sé qué vas a hacer, te la llevas. Pueden existir personas como él, pero tú tienes que decir no. No, gracias. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. No, porque es que la fuerza de voluntad no se. Yo no creo que la fuerza de voluntad consista en eso. Yo creo que uno puede darse los gusticos. Mire, esas uno frases. Uno se puede dar el gustico. Yo me doy gusticos. Sí, pero no todos los días. Es que te voy a decir, lo hizo todos los días. Todos los días. Ahora, y paré después tres semanitas. Pero porque nunca paré. Entonces eso, es saber saltar matones, es que como dicen. Que compartir. No, pues compárteme un brócoli. Compárteme cebollas, aguacates. No, yo uno te lo tiene recibo. Que compartir la dulzura de la vida. Y la dulzura de la vida, no puedo decir la palabra porque Carlos Javier se da cuenta que estoy hablando de eso y se despierta. Ah, postrecito él le gusta. Sabe la palabra. Dulcecito, exacto, dulcecito, esa palabra sí, para sí. él es. No, entonces importante. No lo contó. Bueno. Pero sí, ¿no? De vez en cuando una. De vez en cuando yo te lo compro. Sí, yo de vez en cuando está bien, pero cuando uno está juicioso entre semana. Entre semana, por ejemplo, yo voy dos o tres veces a la emisora de Irti, dos o tres veces, no, pues entonces señor, compartimos no la dulzura sirve. De la vida. Muy a mí, bien. A mí no me sirve, porque yo necesito claro que de lunes sirve. A viernes ser el brócoli con la además berenjena. Porque tú, además porque tú, Dayana. Dime, Alejandro. Tú necesitas. ¿Proteína yo como? No, claro. No proteína. tú debes tener un déficit calórico mucho más grande del que deberías tener. Pero ahorita comimos buen desayuno. Me parece porque importante. Porque compartimos la para dulzura. 2025 voy a hacer todo lo posible para que el déficit calórico de Dayana Rodríguez no sea más grande que la cantidad de calorías que consume. No, porque por ahí no, porque es por salud, por salud. Por eso, proteína. Se te seca el cerebro, Dayana. Yo lo tengo súper hidratado. A punta de agua y té. Por eso, agua y té. Y pero vegetales. Necesitas qué rico, meterle más calorías al no, al cuerpo. Que es por los postrecitos, no me vendas humo. No, en serio. Ahora, no digo calorías vacías, como dicen los gurús y los charlatanes del bienestar, ¿no? Tiene que ser calorías llenas. Biter, en estos días el doctor Biter me contestó. Uy, no, ¿cómo mantienes conversación con esa se gente? Se puso a escribir ustedes que acaban sus vidas con tomando alcohol y ustedes, sí, a punta de grosería, sí. Esa porquería que comen ustedes en fin de año. Bueno, la porquería lo he usado. Ustedes comiendo porquerías y tomando, acabando con sus vidas. Y le contesté, qué agradable sujeto. ¿Y te respondió? Y me contestó, es que un saludo, Alejo. Yo lo oigo. Me gusta doctor, el roxito. El satánico doctor Biter. De pelos el doctor Biter. Bueno. Vea, feliz 2025 para la nación. Sí, gracias por este año, por estar ahí, por celebrar también nuestros 30 años, por ser juiciosos, buenos gracias. Oyentes, por la calidad de música que nos piden, por todo. Sí muy mucha lindo. Salud, mucha plata. Bendito plata, sea, plata, vamos plata, por plata, eso, 2025. Para comprar cosas que no necesito. Sí se necesita. Como dice Paco Amoroso. Yo necesito mucha salud, mucha plata. Eso. Sea, y mucho amor para 2025. Esta es la X139 de parte de Alejandro Gary y Dayana Rodríguez, su servidor Alejandro Marín, su voz confiable en la música, deseándoles, como dicen los correos corporativos, que estén bien. Chai. Cordial saludo. Something's got a hold on me.